personas están ahí trabajando con esto. Y esta ahí estaban en el Explora, pues. Y con mucho impulso también del Camilo. Entonces, después de algoritmos, vamos a tener aquí en esta mesa el huevo de oro. A ver qué máquinas veo aquí. El huevo de oro, el esclavo, ¿no? No, el esclavo no es. ¿Quién tenemos aquí en la mesa, Diego? Pues tenemos el secuenciador, que es el fucking Iron Son. ¿Cómo? Fucking Iron Son. ¿Fucking qué? Fucking Iron Son. Claro, esta gente que montan un nombre a cada máquina, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? El huevo de oro. Tenemos el fucking Iron Son. Y tenemos la alarma, una alarma ahí policial, una sirena. Hay una taripún, un pulsilador. Y el body noise. Siempre el body noise presente, ¿cierto? Este ha sido un proceso muy chévere, o sea que el body noise es un circuito que se generó para convertir los señales eléctricos del cuerpo en ruido. Y eso se generó, se desarrolló en PEC-19, en Berlín, por ahí, pues lo desarrollaron, luego los Quimera Rosa lo tomaron, le hicieron el circuito. Y aquí, ¿qué hicimos? Reverse engineering, ¿cierto, Diego? Volvemos a deshacer el circuito y fabricarlo nosotros mismos. Y aquí ese es el body noise, o sea, hecho en casa, ¿no? ¿Cierto? Y está, pues, un serie de instrumentos que han sido el resultado de un proceso. Entonces, aquí estamos, pues, muy de procesos, como veis, ¿no? ¿Qué tal estamos con el sonido hoy? ¿Qué? Por favor, sí, Santiago, cuéntenos un poco de algoritmos, Rey. Santiago, oye... Buenas noches. Eso. Bueno, no sé, Algoritmos es un proyecto que se comenzó hace poco, pues yo comencé hace poco en el Explora. Llevo bastante, tengo mi librería, no sé, espero que les guste esto. Esto va con toda, preparado para ustedes y gócensela. Santiago, ¿qué es tu librería? ¿Qué es tu librería? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, librerías son los códigos que he preparado, melodías, bajos, efectos, etcétera. Entonces, vamos a ver qué sale ahí. Estamos, dale, Reina. Algoritmos fresh. Esto ha sido una larga discusión, no tenemos un cable suficientemente largo. O sea que habría que mover todo aquí, hacia aquí. Se podría hacer si habrías venido a las 5, ¿no? Pero ya es complicadísimo mover las cosas. Pero os invito, por favor, a acercar los ordenadores que hay aquí, porque parte de la experiencia del código en vivo es también ver las pantallas, ¿no?, de los amigos. Entonces sería, podríais pasar... A ver, lo que está pasando, algoritmo. Que Rafa, que está aquí, bienvenido a intervenir en el micrófono. Está aquí el micrófono y estáis vosotros los raperos. Aquí está el micrófono por los que quieren intervenir. Thank you. Pido a los maestros. Permiso pido a los maestros. Permiso pido a los maestros. Permiso pido a los maestros. Permiso pido a los maestros de la magia rústica. Rústica. Permiso pido a los maestros de la magia rústica. Antigua y mística ciencia, llenar la acústica con música. Oh.